habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida. Que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. ¡Oh!